verdades confunden mi ciclo. Evito el pesimismo y opto por vivir más rico. Me explico, mi pensamiento es estricto. Si mi sombra es conflicto, condicione mis apetitos. Detesto contar lo que ya lo han contado muchos. Y mezclo lo que pienso en lienzos dentro de un cartucho. Presiono el gatillo en contra de eso que me enferma. Y esa es la forma que me deshago de tanta mierda. Mi vida suele ser como una decoloración, como una degradación, como un cambio constante. Detrás de mi poesía, de mi día a día, de mis alegrías, detrás de mí después y de mi antes. Yo no sé lo que pasa, pase conmigo. Si se trata de batallas, hay que convivivo. Si a la vida quiere darle algo positivo, sigue tu camino, no al del enemigo. Yo no sé lo que pasa, pase conmigo. Si se trata de batallas, hay que convivivo. Si a la vida quiere darle algo positivo, sigue tu camino, no al del enemigo. Los balazos entregados a muchos dejo anonadados. Gracias a los que están a mi lado y a los que dejaron en mi vida el mal sabor. Vagos, locos, alcohólicos, no, no, no. Se ve el 2007, otro año donde el sexo se consideró como un tabú. Fantasma, bula, vaca, mu, me mantengo en mi estatua. Estilo libre es la club amu. Los conflictos en barrios, barrios, barrios de Tenes Sur, donde este mal persecuciones policiales sostiene. Donde el chulco se apodera de tus bienes. Donde en las quebradas de violadas los sostienes. Donde en las esquinas la sustancia les expendes. Si tú vives me entiendes, comprendes, vendes, de experiencias aprendes. Borrachos aliñados no me ofendes. Con tu comportamiento hecho el pesado que pretendes. Calle no existe leva desde chamos reclutados. Por allá eres bullicioso, por acá eres callado. Pintas de lo que has pintado, dos caras, dos lados. Los que sí viven el vecindario son parados. Los que sí viven el vecindario son parados. Lucho cada segundo y la batalla no sé si ganaré. Me desenvuelvo en el barrio ante los balazos. Yo no descansaré. Zona de paso, la maroma, bajo de la loma, broma, broma, es el que se asoma, bando de notas sonoras, señoras vestidas de sombras, sombras, trompos, trobos, varios negocios ilícitos, demonios son los tombos, soy del barrio, eso es obvio, estilo propio, microbio, uy, como es obvio, me los como en manicomios, con los que tengo me conformo para dar y dar, batallar, siempre ganar, les F es la que manda acá, ah, yeah. Trazas que como masas se desplazan con blancas casas, rayas y no descansas. Pisas, chapas, aguantas, mamadas aniñadas. Taxa tú a las cuadras, guambras con paradas, falsas balas. Stay fly, reggae tú no hay, representas balas sides. Stay fly, hip hop is life, in that child style. Y no calle. Más vale que hable o la duda alojame, ame correspondidamente y llame. Después de limpiar su mente, coherente, enfrente y enfrente. Así es este, preste y no devuelve. Muja, en los fondos G por F. Aprende, mamá, la cama no me tiende. El 20 para el que entiende. Quieres 20, vendes 20, ya va. Pato de toda boda, boba. Lucho cada segundo y la batalla no sé si ganaré. Me desenvuelvo en el barrio ante los balazos. Yo no descansaré. Hey, hey, hey. exceso de algo más que un trago. ¿Cuánta droga me he fumado? Le doy gracias a Dios porque sigo aquí parado y ya no puedo. La droga me ha consumido, por eso hasta mis panas dicen que estoy perdido. Estoy loco, también estoy solo en calle liberada vacilando mi bolo. Y así es la nota, quemamos muy buena mota, fumamos harta base y la coca que te explota. Dicen que aquí amo y es de leche y el sexo, más que uno lo ha visto por la calle pienso como un sabueso yendo buscando eso rico, haciéndolo en el valle desde que era chico. Y no me complico, sigo cambiando el tema, todos pueden ser testigos, nadie entiende el problema. Mi barrio quema, nadie se lo imagina, a nivel es la crema que relaja tu retina. Andy, otra vez estoy ido, no será tanto de esto que ya estoy poseído, escribiendo el vacile y llegando en su oído. Si le prende le pido, si le prendo convido. Lo que sido he sido, la base del nido, cerebro poseído pero divertido. Flaco, como pido tido, lo tengo definido, el rap es lo que pipo ya. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire, mi nombre es Santiago Lozano y estamos en el Parlante Nativo. Estamos con Panchito Viracocha, el máster de la consola. Y ahora nos vamos con el día de hoy, que es un programa muy especial. Vamos a sortear entradas para la Chill Party, mi gente. Aquí tengo entraditas para este conciertazo que se viene el próximo viernes con Galaxy Club, Taki Hana, Gorilla Beats, Method MC, Barrel Shots, Química Soul y Distrito Funk y Cielo Verde, junto con la banda Bozal. Así que ya lo saben, mi gente, vamos a estar sorteando entradas. Esto va a ser en la casa Macháncara. Va a haber feria de emprendimientos, concierto, dos escenarios. Un escenario con bandas independientes y un escenario con DJs. También vamos a tener feria de comida, feria de emprendimientos, que ya dije, licores. Así que ya lo saben, mi gente, mayores de 18 años. Y para participar en sus entradas, lo único que tienen que hacer es compartir el evento, conectarse en línea. Y vamos a escuchar algunas bandas de aquí. Así que vamos ahora con una banda que se llama Química Soul y Distrito Funk, con su tema HNO, un gran tema que está sonando en varias radios del país. La está rompiendo de verdad este tema. Así que suena HNO, Química igual no. Así que suénalo. Momento, lamento, pensamiento denso, calma para el pavimento. Más calor con grifos frescos, de enlatados personales. Que amonesto, disociado, doble gota, tu refresco. Viva guito, alza los puños, sin murmullo, sueño tuyo. Fuego viviente que abriga los tuyos y el sur oye. 2830 metros, ese es el todo. Pongo luces de que empieza hasta que el disco se disloque. Na por dos, requintos, par de cosas en balcones. Empedrados, callejones, siempre humilde en corazones. Ecuador, cuatro regiones, ya no cierran los cajones. Brotan letras por montones, armaduras de canciones, la cultura y par de blones, siento el boom bap. No lo veo, no lo dejo y aquí estoy, buscando las razones al minuto de estar vivo el día de hoy. Declarándole un micrófono, mi amor, no te morga, en notas en temblor. Para letras, locutor, el motor, ponle guida al radiador. H-H-N-O, Q y Soul, Rapping Funk, repítelo. Y mi K, igual no, ponle el beat, no me cayó. Funk y Soul, Rapping Funk, vivo yo presente el plan. H-N-O, Q y Soul, Rapping Funk, repítelo. Química, igual no, ponle el beat, no me cayó. Funk y Soul, Rapping Funk, vivo yo presente el plan. Química, igual no, ponle el beat, no me cayó. Funk y Soul, Rapping Funk, vivo yo presente el plan. H-N-O, Q y Soul, Rapping Funk, repítelo. Química, igual no, ponle el beat, no me cayó. Funk y Soul, Rapping Funk, vivo yo presente el plan. Química, igual no, ponle el beat, no me cayó. Funk y Soul, Rapping Funk, vivo yo presente el plan. Química, rítmica, opina que la noche se acaba. Deme el MDMA, salgo pa' ver algo interesante. Las ciudades amargadas suenan bajo los parlantes y yo busco camaradas, unas destructivas ganas de fiestarse. Ando alborotado, listo solo para darse. El lunes a la mierda, nadie quiere levantarse. Pura, no te quedes pura, que el tiempo perdura. Vamos vuelta azul a hula, entre acentos al compás cabe la burla. Un lunes entre letras y par samples, micrófono los cables, dejando melodías para frases, interfaces con los chances. Cantas tus palabras y esto hace que avances, escupiendo rítmicas con la que creas los percances. No te canses, rap de los 90 y este flow va como antes. H-N-O, Q y Soul, Rapping Funk, repítelo. Química, igual no, ponle el beat, no me cayó. Funk y Soul, Rapping Funk,

¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Un saludo a todas las personas que se conectaron y están viendo ahí nuestro streaming. Estamos sorteando entradas para la Chill Party. Un fuerte saludo a Dayo Bell, gran Instagramer ahí que nos está compartiendo todo y viendo todo. Así que ya saben, pueden pedir sus temas también en vivo. Pueden hacerlo a través del 0995-31-39-37. Repito porque dije muy rápido. 0995-31-39-37. Ahí pueden pedir todos sus temas de la escena local. Un fuerte saludo también a Alejandra Jurado que está ahí. Haga un comentario, pues Caleg, ahí comparta algo, pídase un temita, cualquier cosa. Igual Dayo pide un temita, pide ahí una dedicatoria, cualquier cosa puede ser a través del parlante nativo. Y ya saben, para ganarse las entradas tienen que compartir el evento, hacer un comentario con su nombre en el video e invitar a 3 amigos. Etiquetar a 3 amigos en su publicación. Ya tenemos 5 personas conectadas, así que ya lo saben, estamos sorteando entradas para la Chill Party. Ahora vamos a escuchar algo de Galaxy Club, gran banda de funk ecuatoriana que ya va sonando algunos años, con miembros en realidad muy capacitados en el área musical. Está Gary Almeida, un fuerte abrazo a Galáctico, quien tiene su proyecto personal, es vocalista de Suburbia Ska, vocalista de Galaxy Club, y él va a estar acompañándonos en la Chill Party, así que ya lo sabe, un fuerte abrazo para Gary Almeida. Vamos a escuchar algo de Galaxy Club. ¿Qué tenemos de Galaxy Club, Panchito? Hagas lo que hagas, gran tema. Por cierto, tiene un video ahí grabado, lo pueden checar en YouTube. Para toda la gente que no ha escuchado esta banda, pueden seguirla en todas las redes sociales, ver lo nuevo que se viene, porque están preparando nuevo material, nueva alineación, la cual van a estrenar en la Chill Party, van a estar con nuevos integrantes, así que ya lo saben. Ahora vamos a escuchar algo de Galaxy Club Band en la Casa de la Cultura. Mientras hacen deberes, mientras comen su encebollado con la familia, abran la pestaña del parlante nativo y escuchen ahí buena música ecuatoriana, solo música ecuatoriana en el parlante nativo, y suena Galaxy Club. Primero, agradecido por estar parado aquí en este sitio. Somos guerreros expresando el nuevo pago. En las calles del norte de Quito hasta Nepal, nuestra lírica va a sonar porque lo hacemos de verdad. Y es que ando ya cansado de escuchar tanta mierda que suena en la radio. Por mi parte haré que esto cambie, se la tengo juradita por la concha de su madre. Y la verdad es que hay tanta falsedad, conocemos mal la cara pero dentro hay mucho más. Y no quiero que ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. Por cierto, noticia de última hora. Para todos los que creían que tenían vacación lunes y martes por el Día del Trabajador, es mentira. Vean la publicación, se está compartiendo una publicación ahí de Diario El Comercio que dice que presidente Lenín Moreno ha decretado vacación lunes y martes, conjunto con los sábado y domingo serían 4 días de feriado. Pero la gente no se da cuenta que esa publicación es del 2018, ¿sí viste, Panchito? Así que ya lo saben, mi gente, no es así. La vacación es del día miércoles a partir del mediodía y el día viernes. Y por cierto, de fuentes del comercio, trabajar el 1 de mayo después de las 12:30 generará horas extras del 100%. Así que pilas con sus empleadores, exijan ahí que les den mediodía libre o que les paguen horas extras del 100%. Y no faltarán al trabajo lunes y martes, sí hay trabajo, no serán burros. Tenemos una llamada, ¿quién es, Panchito? Sí. Seguimos al aire, es una persona que llama ahí por las entraditas. Por cierto, no se queden sin sus entradas. Adicional a esto, en la Chill Party vamos a estar lanzando el nuevo video de Gorilla Beats. Un video que se grabó completamente gracias a Nuna Art, estudiantes del YABQ, bajo la dirección de Alejandra Jurado. Este video se va a estar lanzando en la Chill Party y van a ser los primeros en verlo. Del tema Resistance, un tema que ya ha sonado por varios años por la banda Gorilla Beats. Así que vamos a ver cómo suena este temita de reggae. Y para todas las personas que están conectadas, un fuerte abrazo a Alejandro Lazo, ahí bajista de Gorilla Beats. Haga su petición, pida sus temas. Hoy estamos con la playlist de la Chill Party, así que si quieres escuchar las bandas que van a sonar en la Chill Party y ganarte tus entradas, solicita ahí tus temas a través del streaming que estamos haciendo vía Facebook. Así que suena Resistance de Gorilla Beats en la Casa de la Cultura. Morning! ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. Ahí me está escribiendo Cristian Salazar, que dice que quiere una entrada a la Chill Party. Tienes que etiquetar a 3 amigos, compartir en Facebook el evento y ya estás participando por el sorteo. Aquí tenemos tu entrada, mira. Si quieres te mandamos pase doble para que invites a un pana o a tu novia o cualquier cosa. Cristian Salazar, ya lo sabe, para que no vayas solo a esta gran fiesta. Un fuerte abrazo a Alejo Lazo también, que nos está escribiendo. Dice que me ponga unita de cielo verde. Cielito verde, que va a estar ahí en la Chill Party también. Ya vamos a publicar un gran saludo a Diego Sátiva, que por cierto ya mismo de llegar a la Casa de la Cultura va a venir ahí a grabar su programa también. Y ahora vamos a escuchar algo de Taki Hana, gran banda de ska quiteña que ya lleva algunos años. Yo me acuerdo que cuando era colegial ahí les vi en el Quito Raimi. En realidad se pogueó bastante. Así que ya lo sabe mi gente, van a estar presentes en la Chill Party, tercera edición. Pueden ganarse sus entradas compartiendo. Un fuerte abrazo a las personas que están en línea viendo el programa. Y también ya se viene la hueca musical, así que ya lo sabe mi gente. Ahora vamos a escuchar algo de Taki Hana en la Casa de la Cultura. Anuncio va. Pero si ya te puedo seguir, sentí tu palpitación en mí, y estoy más que seguro otro universo nos juntará. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estamos escuchando Takihana, Takihana, Takihana, y que va a estar tocando, tocando, tocando en la casa, perdón, no en la Casa de la Cultura, en la Casa Machancara. Ajá, nosotros estamos en la Casa de la Cultura. Y por cierto, mi pana Alejo Lazo me pide un tema de la Ismusca Brown y la Groove Machine, gran banda de funk quiteña que ya va a estar sonando en un ratito. Por ahora les comento, para toda la gente que se acaba de conectar, estamos sorteando un tatuaje de Santería Tattoo Shop. Estamos sorteando entradas para la Chill Party. Gran concierto, dos escenarios, bandas como Galaxy Club, Takihana, Gorilla Beats, Method MC, Los Barrel Shots, Química Solid, Street on Funk, Cielo Verde y Bozal, en un escenario juntos, en otro escenario DJs, dos escenarios en una sola fiesta, después se viene un after, feria de emprendimientos y comida. Así que ya lo sabe mi gente, no se lo puede perder. Un gran abrazo a Moto Osu, que se acaba de conectar, vocalista de Hierbas Americanas, ha participado en bandas como Alma Rasta y muchas otras de gran nivel de reggae ecuatoriano. Un fuerte saludo a Alejo Lazo y a Alejandra Jurado ahí. Ahora vamos a complacer a nuestro ñaño Alejo Lazo, que nos pide un tema de la Ismusca Brown. Así que suénate ese groove en la Casa de la Cultura. Yeah. me siento bien. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. Un saludo a Eric Jason que se acaba de conectar. Ahí puedes hacer tu solicitud de cualquier banda ecuatoriana y te la pasamos aquí, así sea Jaime Enrique Aymara. No, mentira, esas no pasamos. Ya lo saben, mi gente, estamos sorteando entradas para la Chill Party. Aquí tengo mis entraditas. Están calientitas, recién impresas. Se va a sortear tatuajes. Y para la gente que está escribiendo, a Santiago Díaz, que dice que quiere una entrada. Escriba. Y, por cierto, nos quedan 5 minutitos de programa, así que vamos a complacer a Dayo Bell, que nos pide una de Paola Navarrete, pero antes vamos a pasar a Gorilla Beats, el Monkey Funky que nos pidieron hace un ratito. Un saludo a William Pacheco también, que se acaba de conectar, gran hermano del Borja. Un saludo a Marielena Navas, que también se acaba de conectar. Y, Williamcito, nos vemos hoy más tarde. Pídase su temita de cualquier banda ecuatoriana. Y ahora vamos con el Monkey Funky. Después seguimos con Paola Navarrete para complacer a Dayo Bell. Este Monkey Funky es para complacer a mi amigo Panchito Viracocha, que le encanta Gorilla Beats. Suena el Monkey Funky. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire, estamos con nueva gente conectada. Un fuerte abrazo a todas las personas que están ahí. Un fuerte abrazo a William Pacheco, que dice que mándese algo de punk, mijo, para recordar viejos tiempos. Chuta, ya nos quedó corto el programa, pues mijo, aquí no te conectas temprano, para que no madrugues. Así que un fuerte abrazo a Dayo Bell. Justo ahorita vamos a complacerle con su tema Paola Navarrete mañana, pero antes quiero mandar un fuerte saludo a todas las personas que nos escucharon, a Alejandra Jurado, a Alejandro Lazo, los Alejos, los alejes, para ser inclusivo. Sí, ok. Los alejes a William Pacheco, también a Eric Jason, a Marilena Navas, que estuvo conectada. Un fuerte abrazo a todas las personas, a Byron Lozano, a Carmen Lozano también, la gran familia. Y mi nombre es Santiago Lozano, estuvimos con Panchito Viracocha y nos vemos el próximo día sábado. Ya saben, si quieren sus entradas pueden escribir a la página del Parlante Nativo, compartir el evento y ya están participando, mi gente. Así que un fuerte abrazo a todos, un fuertísimo abrazo a todos, un fuerte saludo a Dayo Bell, un fuerte abrazo. Y ahora se viene su tema que nos solicitó, esto es Paola Navarrete con su tema Mañana. Nos vemos el próximo día sábado, mi gente. Chao, se viene La Hueca Musical.